Esto es Radio Ciencia y Humanismo. No te desvíes, ya regresamos. Con Albeniz. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Dem presents Science and Humanism with Albeniz. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Joseph on a vacation far away, come around and talk it all out. So many things that hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas, radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a su programa favorito, Ciencia y Humanismo, a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey, Radio UDEM. Así es. Saludos para toda la banda que nos ha estado siguiendo. Yo soy Albeniz, ya les dije. Vamos a estar los próximos 60 minutos aquí acompañándote en nuestra llegada hacia nada más y nada menos el planeta Mercurio. Así es. Solamente nos falta llegar al Sol ya para terminar esta saga de los planetas. Y bueno, ya nos encontramos en sábado, ahí en la Tierra. Se encuentran en sábado 10 de octubre del 2015. Y un día como hoy, pero de 1944... en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, en el marco del Holocausto judío, los nazis asesinan a 800 niños gitanos. Un día como hoy, de 1979, en Japón, se lanza al mercado el arcade Pac-Man de la compañía Namco. Y un día como hoy, pero el 2000, ¿qué año les gusta? Escogen un año, 2011. En todo el mundo se corta la comunicación a través de los BlackBerry, que se restableció días después. No sé si recuerden, hace unos añitos, ¿no? Queremos felicitar a algunas personas que cumplen años. De haber nacido, ¿no? Algunos ya murieron, pero bueno, por ejemplo, ¿quién cumplió años hoy? Me mandaron así una lista, unos. Una radio escucha de que, ah, deberías de decir los cumpleaños de no sé qué. Digo, sueno muy Adela Micha, ¿no? Pero pero no, me mandó una lista así increíble. Sin embargo, vamos a escoger así algunos 3 o 4 que puedan conocer. Es que hay banda muy antigua, fíjate. Amanda Todd, bueno, Milton Castellanos Everardo, un político mexicano, yo no lo conozco, no sé ustedes. Ricardo Domenech, escritor español. Oye, ¿qué onda con esta lista? Es como que la lista underground, ¿o qué? No conozco a nadie de aquí. Norma bailarina argentina, no. Adolf Engler, no. Charles Jobs Saint Clair de Ville, geólogo francés, no, está muy cañón. El único que me suena así más o menos es ¿cómo se llama este cuate? Isaac de Benzarde, un poeta francés que sí me gusta. Pero bueno, vámonos con Tocho Morocho. Bienvenidos a el noreste caliente aquí. Bueno, este noreste es Mercurio, aquel noreste será Monterrey y su área metropolitana. Saludos también para nada más y nada menos que todo Palenque, ahí en Chiapas, donde nació, ahí cayó una nave Sashashin, ahí en Palenque. Y nació una Saiyajin así con cola y todo, que se convierte así cuando se enfurece. ¡Wow! Ahí en Palenque, ¿no? Y saludos para Campeche también. A nada más y nada menos que la dentista favorita, Morel Piruetas. Morel Birrueta, que ahorita debe estar súper enojada. ¿Por qué? La verdad no sé, pero se los aseguro que debe estar enojada por algo. No, no es cierto. Es bien buena onda ella. Le mandamos un beso. Bueno, le mando un beso. Y precisamente, nos vamos a ir con una canción dedicada totalmente del norte hacia el sur. Así que cuando vengan ustedes que nos estén escuchando, amigos sureños, amigos del centro, cuando pregunten, oigan, ¿y qué onda? ¿Dónde está? Pues, ¿cómo llego a Monterrey, no? Morel, cuando vengas, cuando vayas a venir y vayas a preguntar que por dónde, pues te voy a poner esta canción para que más o menos sepas, ¿no? Esto se llama nada más y nada menos que Noreste Caliente, Band of Bitches, empezando Ciencia y Humanismo, empezando el sábado, llegando a Mercurio. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y regreso después de esto. ¿Cómo llego a Monterrey? Hasta mero arriba, a la derecha, compadrito. Bueno. ¿Aló? Mi amor. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás, mi amor? Por el momento ¿qué? No te puedo contestar. Deja ¿qué? Tu mensaje. Así que, tipo, yo te llamo. Y si eres tú, Masturbín, cómprate un bosque y piérdate, güey. ¡No! Hey. Come here, baby. I got everything you've been looking for. We'll be right back. piso. Soy encantador y no sé por qué yo nunca he sido el centro de atracción. Soy un presumido, soy un ganador. Soy lo que le falta al mundo para ser mejor. No comparto, no convido, no presto, no invito. Que no entiendo lo que digo. Yo te responderé, nunca me equivoco porque todo yo lo sé. Y yo soy superior, y yo lo tengo todo. Y con todo lo que tengo a mi lado estarás. No comparto, no convido, no presto, no invito. Que no entiendes lo que digo. Estamos de regreso en Mercurio, querido, querida amiga Radio Escucha. Bienvenidos de nuevo. Así es, estamos en nada más y nada menos que en Mercurio, que pues es el planeta más cercano al Sol y el más pequeño de todos, de los planetas interiores, de los planetas rocosos, y que no tiene satélites, no hay satélites aquí. De hecho, se conocía muy poco sobre la superficie hasta que se envió una sonda, la sonda planetaria Mariner 10, y ahí se hicieron observaciones con radar y radiotelescopios. De hecho, antes, hace tiempo, se pensaba que Mercurio siempre presentaba la misma cara al Sol, así como la Luna con la Tierra, ¿no? O sea, que su periodo de rotación era igual a su periodo de traslación, ambos de 88 días, ¿no? Sin embargo, en el 65 se mandaron impulsos de radar hacia Mercurio, con lo cual quedó definitivamente demostrado, boludo, que su periodo de rotación era de 58 días. Y bueno, era 2/3 de su periodo de traslación. Eso no es coincidencia y es una situación denominada resonancia orbital. Hay mucha historia, bueno, muchos datos ya que tenemos actualmente de Mercurio. Imagínense, si en la época medieval no se conocía lo que ahorita se conoce, imagínense en 1000 años lo que van a conocer. Si llegamos todavía a poblar esta tierra cuando se nos caen las cosas. Bueno, ya se me están cayendo aquí unas maderas, pero bueno, lo que pasa es de que, no les hemos dicho, la nave tiene unos retoques así como que medio rústicos, ¿no? Para que cuando vayamos viajando por todo el sistema solar, pues no extrañemos tanto la tierra. Siempre pensaron muy bien en hacer esta nave, los de Radio Dem. Pero bueno, My Girl, aquí escuchamos de fondo de Temptations. Y fíjate nada más, últimamente lo que ha acontecido. Ah, por cierto, hablando de, ahorita que, antes de que se me vaya, de Mercurio, No sé si sabían que en Mercurio existe un fenómeno de los amaneceres dobles, donde el sol sale, se detiene, se esconde nuevamente y casi exactamente por donde salió, y luego vuelve a salir para hacer el mismo recorrido. O sea, de hecho esto nada más ocurre en algunos puntos de la superficie. Y bueno, por el mismo procedimiento el resto del planeta se observa que el sol pues aparentemente se detenga en el cielo y realiza un movimiento de giro, ¿no? Pero bueno, esto se debe a que aproximadamente 4 días antes del perihelio, la velocidad angular orbital de Mercurio iguala a su velocidad angular rotatoria. Bueno, eso es algo que ya todo el mundo sabe, pero bueno, o no sabías tú. Mi querido y mi querida amiga hipster que me estás escuchando, les voy a... un saludo para todos los hipsters que, por cierto, acaban de cumplir años. Su red social favorita, o su antiguamente red social favorita, Instagram, que cumplió 5 años de haberse fundado. Sí, porque ahorita trae mucho el Tumblr, ¿no? Y otras apps, así como que, o sea, yo soy más hipster que tú, güey, o sea, porque yo conozco este pedo y así, ¿no? Pero bueno, contracorrientes culturales que vienen ante la antítesis de la humanidad. Ay, güey. Por cierto, saludos al buen Babo de Babylonia Music, del Cártel de Santa, vecino el Babo. Babo. También para Gus Gris, un bloguero acá muy buena onda de allá de Ensenada o Tijuana, por ahí. ¿Y por qué el Babo? Bueno, lo que pasa es de que me acordé ahorita de los mensajes de WhatsApp. No sé si sabían que se pueden falsificar fácilmente. Igual y esto, pues bueno, dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo se van a falsificar? Pues obvio. Fíjate, un perito informático madrileño demuestra la sencillez con la que se pueden manipular los mensajes sin dejar rastro. Y bueno, pues no se aconseja que se usen como pruebas válidas en un juicio. Imagínate que es que me fue infiel, a ver, es que tengo unas conversaciones de WhatsApp. Ya sabe que nos vamos por ahí, que nos ponemos high y cosas así. Este perito llamado Javier Rubio, del Colegio de Ingenieros en Informática de Madrid, ha demostrado que, bueno, que con facilidad se puede manipular y falsificar los mensajes enviados a través del WhatsApp, y alerta de que no se les debe dar validez como pruebas judiciales, ya que la manipulación no deja rastro. En un artículo, Rubio explica que los mensajes del WhatsApp recibidos pueden ser manipulados de forma relativamente sencilla y sin dejar ningún rastro, alterando directamente la base de datos en la que se almacenan, dentro del smartphone. También se dijo que, bueno, Rubio dijo, indicó que no se trata de nada excesivamente complicado, ya que mientras la base de WhatsApp esté cifrada simétricamente, la base de datos original carece de cifrado, por lo que bastaría con cambiar la configuración de nuestro smartphone al modo superusuario, que nos permite ver esos directorios y cambiarlos una vez dentro. Los mensajes alterados pueden pasar perfectamente por auténticos, y ni siquiera un examen forense realizado por un perito informático podría certificar que no han sufrido manipulación. La posibilidad de que los mensajes puedan ser manipulados de forma tan sencilla genera una inseguridad muy alta cuando se presentan mensajes intercambiados mediante esta aplicación como prueba en procedimientos judiciales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha dicho este perito Rubio español al respecto de WhatsApp. Y hablando de WhatsApp y de las empresas grandes, Google, que compró el dominio de todo el alfabeto con la extensión .com, que no está claro de momento cuál es el objetivo de esta operación y cuánto pagó pues Google por esto, ¿no? O sea, Google compró, para que mejor entiendan, la lista de todo el alfabeto desde la A hasta la Z y con extensión .com, o sea, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z.com. Y tan solo unos días después de que la empresa se convirtiera oficialmente en Alphabet, un conglomerado que agrupa todas sus divisiones, el dominio se creó en 1999 y se actualizó este miércoles, después de que Google lo comprara. Y según información que trascendió este jueves y que recopila la base de datos de dominios de Internet Whois, pues no está claro cuál es el objetivo del nuevo dominio ni cuánto pagó Google por él, ¿no? Y la empresa con sede en Mountain View, California, pues no es propietaria del dominio alphabet.com, que está en manos de la automovilística alemana BMW. Pero bueno, ahí le dejamos esta nota en Ciencia y Humanismo para todos los... Ah, bien, ¿se acuerdan? Bueno, me contaron que allá en la tierra, una colombiana que le declaró su amor a Donald Trump, su amigo Donald Trump, durante su discurso ahí en Las Vegas, que se subió al escenario y le pidió a los hispanos votar por el millonario Donald Trump rumbo a la Casa Blanca, ¿no? Dijo, soy hispana y votaré por Donald Trump para la Casa Blanca. O sea, tipo de que wow, o sea, me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. O sea, tipo, voy en el Mercedes, voy a plaza y así, ¿no? Entonces, ahí en ese evento, el precandidato, pues, fue abordado ahí por la mujer que llevaba la edición de la revista People, dedicada a Trump, y dijo que los hispanos aman al multimillonario y lo llevarán a ser presidente de USA. ¿Cómo ven? O sea, ¿qué? Sí me explico, ¿no? Qué difícil es a veces vivir a gusto. Bueno, ya no voy a seguir. Hay que respetar la diversidad, incluso la ignorancia. Te lo dejo de tarea. Vámonos con más música mientras. Vámonos con el estornudo que voy a dar por segunda vez en vivo, porque la atmósfera aquí además de Mercurio... Bueno, en fin. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, nos vamos a ir a música. Nos han estado pidiendo así algunas rolillas regias porque les quedaron las ganas de del último programa. ¿Y por qué hablo como chilango? Vámonos con... Es más, vamos con algo chilango, hijo, ¿no? Vamos a ponerles a Café Tacuba con Madrigal, seguido del baile del salón aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Saca Valedor 90.5 FM en Radio UDM, carnal. Hacía sábanas, ¿para qué cobijas, hijo? Son los cafetos, ¿no? Los cafetos, hijo, los cafetos. Ahorita regreso. Well, quieren separar de mí y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti. Y así bailando quiero que me hagas el amor de hombre a hombre, voulez-vous coucher avec moi. Yo que era un solitario bailando, me quedé sin hablar mientras tú me fuiste demostrando. Estamos de regreso, querido, querida amiga radio, escucha. Sí, sé que sí. Bienvenido una vez más a Mercurio, ciencia y humanismo visitando Mercurio, algo nunca, algo inaudito en la radio. Y todo gracias a la nave Sasha Shin de ciencia y humanismo de Radio Dem. Y bueno, fíjate aquí dice, querido Buda, quisiera tener tu paz, tu sabiduría, tu serenidad y tu naturaleza divina. Pero lo que más quiero tener es tu sombrero de nuez. Te ama la ardilla. Cosas raras que publican aquí nuestros radioescuchas en sus Facebooks. Ahí estamos en Facebook, amigos radioescuchas en Ciencia y Humanismo. Así lo buscan, Ciencia y Humanismo. Y ahí, si te gusta la página, le das like. Si no te gusta, ponle al like y ya, no hay bronca. O sea, no te voy a decir, hey, dale like. No. Pues porque no, ¿verdad? Muy proselitista. Y nunca falta el típico de que no, es que este vato y hashtag el Benis afuera y cosas de esas, ¿no? No faltan excusas nunca para estar en contra de todo. Hay grupos que están en contra de las letras bold, grupos que están en contra de la cerveza a menos de 3 grados, de todo. Y nunca falta ahí la señora de que yo la vi, yo estuve ahí. O ese tipo de, bueno, en fin, ya. No hate, es sábado, así que hay que relajarnos con Ozzy Osbourne. Y bueno, Antonio Longoria, saludos para Antonio Longoria, Jimena García Martínez, el Gallagher, el buen Gallagher, el Valdemar Alonso, que dice, el problema de hacerle favores continuamente a la gente es que el día que dejas de hacerlo, el malo eres tú. Y así es, llegas portándote bien padre, bien bonito, y ya cuando dejas de hacerlo, pues la raza dice, oye, pues como que es tu deber, ¿no? Dice, oye, espérate, compadre, o sea, pues por eso, raza. A veces a uno lo agarran de su puerquito, como dicen por ahí. A Rick Playán, que cumplió años, que lo felicité y no, ni like le dio mi felicidad, nada. Nada más le quitamos el saludo, no lo saludamos. A buen Arturo Luna, Saulo Medina, Sofía, Avi Abigail, alias La Borrega, Jolu M. Sousa, no, a Jolu tampoco le mandamos saludos. Pero bueno, toda la banda que anda por ahí en el Facebook de Ciencia y Humanismo. También para la banda que va rumbo al antro, rumbo al bar, alguna fiesta y se va a poner hasta atrás, hermano. Se va a echar una jarra. Resulta que inventaron una crema de cacahuate para aliviar la cruda, ¿no? O sea, si tú eres de la raza que se pregunta cuándo, o sea, cuándo llegará la cruda, también conocida como la cruda, pues hay noticias, han inventado una crema de maní para aliviarla. Y de hecho, resulta que un trío de gastronautas aseguran haber creado la solución para el más grande castigo del que bebe alcohol, o sea, la cruda. Inventaron una crema de cacahuate con cafeína llamada STEM, o sea, STEAM. Y la idea surgió de una conversación para encontrar algo bueno para aliviar la resaca. Eso fue lo que explicó Andrew Brack, quien estaba ideando la creación desde hace unos años en compañía de sus amigos Keith Barnofsky y Chris Petanzoni. En fin, les voy a dejar ahí la nota en Science and Humanism. También les recuerdo ingresar a nuestro grupo de debate de ciencia y humanismo, que está muerto porque ustedes no debaten. Pero bueno, vámonos con más música. Vamos a irnos con más de lo regiomontano. Ah, saludos también para Tony Luna, que por cierto, un saludo, sí, bueno, ya, Tony Luna. vamos a poner una canción al respecto, que es nada más y nada menos de, pues, una joven llamada o apodada Jessa. Ay, una joven, como si yo estuviera muy viejo, ¿no? Bueno, este sencillo se llama Golden. No hay todavía mucha info de ella en internet, pero la verdad, a mí cuando me la pasó Tony Luna y me dijo, ¿sabes qué, Alvinis? Hay que apostarle a esto. Dije, pues, ¿sabes qué? Si lo dices tú, güey, pues va, güey. No es cierto, realmente no pasó así, pero vamos a escuchar Golden a cargo de Jessa, regiomontana. Ah, como me dijo este muchacho, Tony Luna, creo que también tiene como que ascendencia gringa o algo así, pero espérenla, y está muy buena esta rola. Y vamos a seguir con algo de más pop, pop rock, Pervert Pop Song de Plastilina Mosh. Y regresamos para despedir, ¿no, boludas? Esto es Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy el Benid, yo regreso y la reconcha de la lora. From the place where hopes it started turning some shades, don't matter, feeling like there's no more cold. And when we come and fly, feel shine and got it, see how to let up on us. Don't forget you're made of gold. You're made of gold. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso, querida amiga radio escucha, internauta y amante de la buena música. Como antes decía, amante del heavy metal, pero ya no. Ya estamos aquí de regreso, aterrizando justo en Mercurio. Nos vemos la próxima semana desde el sol, mientras vamos a tomar aquí unas vacaciones de unos 5 días. Y bueno, pues fíjate que algo antes de que... ya me lo quitaron de aquí. Les quería platicar acerca de algo que me lo quitaron, pero... Se me cae el micrófono. Poncho Garza Alvarado, Karen Bonilla, Giselle Castillo, Joel Garza, Sergio Jaciel, el buen checo Jaciel Becerra, Isabel Perches, Miranda, No Soy Luis y Álvaro Zamora García, un saludo para todos ellos. Y pues bueno, yo creo que ya nos vamos a ir, nos vamos a despedir. Realmente el viaje ha sido muy cansado, con la novedad de que el Bronco ya es nuevo gobernador ahí de Nuevo León. Con el octubre, ¿de qué te vas a disfrazar? De borracho. Todos los que se van a disfrazar de borrachos, que han estado practicando durante todo el año, pues mucha suerte para ellos. Yo a ver de qué me disfrazo. Ay, pero es que no, el ciencia y humanismo no respaldan la cultura mexicana porque hablan del Halloween. A ver, tiempo. Tranquilízate. ¿Qué les digo? Nunca falta raza, ¿verdad? Ya saben acá que el ciencia y humanismo, ni rojo, ni azul, ni derecha, ni izquierda, ni arriba, abajo, ni para el centro, ni para adentro. Nos metemos con todos y con todo, dependiendo del punto de vista el que lo quieras tomar. La decisión al final es tuya. Esto es un programa para la expansión de tu conciencia, boluda. Vámonos con música. Ya nos vamos a despedir, ya nos vamos a ir. Qué bonita familia, qué bonita familia. Y se van a quedar con El Gran Silencio y Jumbo, otros grupos norteños, neoloneses. Si se dieron cuenta, pusimos pura música de Monterrey, nada más Café Tacuba fue de, pues del DF, ¿no? No Sabemos Amar, del Gran Silencio, y Siento Que, de Jumbo. Esta fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en español. Álvaro Guadiana, Checo Becerra, saludos a ustedes, caballeros. Morel Birrueta, hasta allá, hasta el sur, allá a la pancita de México, allá por abajo. Mientras nosotros estamos ahí por los pulmones, allá nos esperan por la colita de México. En fin, esperen nuevos programas, nuevo tipo de cotorreo después de que acabemos con el sol. Ya lo prometido es deuda. Saludos a toda la banda. Y nos vemos cuando nos veamos, no sin antes, desde aquí de Mercurio, preguntarte a ti, señora, señor. ¿Sabe usted dónde están sus hijos?